Aquel día no me apetecía levantarme. La lluvia golpeando con violencia los cristales de la habitación y los ensordecedores truenos habían logrado despertarme, lo cual no era tarea fácil, y parecían invitarme a permanecer en la cama. Con la mañana ya avanzada, y mientras planeaba alguna excusa convincente para ofrecer al día siguiente a mi arisco pero crédulo jefe, bajé de un salto de la que otrora fuera el lecho matrimonial. ¡No!, grité aterrorizado, venciendo definitivamente al sueño. Me había levantado con el pie izquierdo, y eso quebrantaba todas las normas de mi única fe reconocida, la superstición. Lamentándome por lo sucedido y jurando a los dioses de la fortuna que jamás se repetiría un hecho tal, caminé apesadumbrado hacia la cocina. Abrí con viveza la puerta de la nevera, olvidando nuevamente que su asa estaba rota, y esta cayó al suelo ante mi, supongo, abobada mirada. Ahí estaba yo, con 40 años, divorciado, con un trabajo que odiaba y del que posiblemente acabarían despidiéndome, y mirando como ido un asa de nevera que parecía, tal vez lo hacía, reírse de mí. Este pensamiento me había dejado ligeramente abatido, y durante 2 minutos, que quizá fueran segundos o quizá horas, me quedé inmóvil. Transcurrido este tiempo, cuando alguna de las partes de mi cuerpo tomó el mando y relevó al cerebro en sus funciones y su pesimismo, busqué ansioso en el interior de la nevera algo que llevarme a la boca. El leve esfuerzo que ello me supuso fue inútil, pues solo encontré una botella de leche vacía. Maldiciendo en voz alta, me senté en uno de los vetustos taburetes de la cocina, que respondía con un molesto sonido a cada movimiento de mi cuerpo. Juraría que aún quedaba leche, me dije, con la mirada clavada en el centro geométrico de la redonda mesa. Un profundo silencio se apoderó de la cocina. De repente, el ruido de la calle, el piano de la vecina, las ambulancias intentando salvar vidas más jóvenes que la mía, la lluvia, los truenos, todo cesó. Esa quietud, lejos de tranquilizarme, me abatía. Un escalofrío comenzó a recorrer mi cuerpo. Cerré los ojos tratando de que se fuera, y tras unos segundos, cuando había finalizado, los volví a abrir. Tal vez nunca debería haberlo hecho. Una persona que me resultaba familiar se hallaba sentada frente a mí, bebiendo lo que seguramente era mi leche y observándome con mirada burlona. Me froté los ojos para asegurarme de que lo difuminada de aquella presencia no era producto de mi vista. Esperaba otra reacción, dijo con una tenue pero profunda voz, apenas inteligible y rozando los umbrales de las frecuencias reconocibles por el oído humano. ¿Quién eres?, dije simulando valentía y esperando que aquel extraño ser no advirtiera el tembleque de mis piernas. Solo he venido a decirte. Advertí que le costaba mucho articular palabras, que casi expulsaba vida, si es que la tenía, con cada fonema que salía de su boca. Que estás muerto. Y se esfumó, literalmente, sin preocuparle el estado de shock en que me dejaba. No quería creerle, no podía. Cogí un cuchillo e intenté hacerme sangre, pero fui incapaz. Mi piel parecía una masa gelatinosa, incapaz de deformarse. No sé si se puede provocar un desmayo, pero yo deseé desmayarme y así ocurrió. Durante mi desmayo empecé a pensar tal vez como los enfermos en coma. Mi cerebro parecía más despierto que nunca. Tal vez sea cierto. Tal vez lleve 5, 10 o 20 años muerto, viviendo el mismo día. Quizá me haya anclado en el tiempo. Quizá todos los muertos estén atrapados en él. A lo mejor nada ha sido real, sino solo un macabro sueño. Un ruido me despertó. Eran unos ensordecedores truenos y la lluvia golpeando con violencia los cristales de la habitación.